Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En estos tiempos de crisis sanitaria, de pandemia provocada por el coronavirus, el COVID-19, hay por supuesto una situación dramática que es la cantidad enorme, gigantesca de seres humanos afectados por esta enfermedad tan terrible, de la cual todavía hay muchas cosas que se desconocen, pero por cierto también estamos ya en una suerte de cuenta regresiva hacia no solamente el descubrimiento, sino la aplicación concreta de la vacuna preventiva que nos va a cubrir hacia el futuro por esta enfermedad que está costando no solamente muertes, que es lo más lamentable, lo más doloroso, sino un impacto tremendamente negativo sobre la economía. Pero esto también desnuda una verdadera crisis civilizatoria. Toda la sociedad humana está atravesando una crisis provocada no solamente por el virus, sino provocada por otra pandemia, como se ha caracterizado al neoliberalismo, a un capitalismo que avasalla a los poderes estatales, a la democracia misma y, por supuesto, privilegia los intereses voraces de aquellos que acumulan fortunas en forma permanente y a costa del crecimiento de la desigualdad y de la pobreza. Pues bien, en ese marco tan difícil, tan complejo, que sería largo detallar en profundidad, aparecen voces que ya están pensando en la pospandemia y que aportan ideas muy interesantes acerca de cómo construir o si se quiere reconstruir la sociedad humana y por supuesto la economía, la política, los paradigmas en cuanto a los contratos sociales vigentes para lograr una sociedad justa, solidaria, inclusiva, que distribuya con equidad la riqueza que produce el trabajo. Porque la riqueza, hay que decirlo una vez más, no la producen las inversiones financieras, sino el trabajo es la fuente generadora de riqueza. El gran tema es cómo se distribuye esa riqueza en lugar de la acaparación que hacen los que detentan los poderes económicos y también, por cierto, por extensión, los políticos. Aparecen en el escenario iniciativas muy importantes, muy interesantes, como la creación de la Internacional Progresista, que ha sido noticia por estos días, con opiniones muy calificadas de figuras del pensamiento prominentes, como, voy a mencionar a uno particularmente, Noam Chomsky, un referente ineludible, no solo para quienes se dedican al estudio de la lingüística, sino para quienes analizan justamente la realidad social, económica, mundial, y procuran proponer, plantear ideas alternativas. Y dentro de ese pensamiento transformador, acabo de escuchar una opinión muy calificada, por cierto, del Papa Francisco, pronunciada durante las charlas, las conferencias, los mensajes que brinda los días miércoles en relación con la desigualdad en materia comunicacional. Dice el Santo Padre que se escucha más las voces de las multinacionales que la de los pueblos. Dicho con estas u otras palabras. O sea que introduce un tema que acá en la Argentina dio lugar a la creación de una coalición por una comunicación democrática, que está vigente, por cierto, que en su momento logró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que tenía por objeto, hasta que el gobierno de Macri la dejó sin efecto, por un decreto, como otros tantos, de necesidad y de urgencia en beneficio de los grupos concentrados de los medios comunicacionales. Es necesario, lo dijo el Papa, lo venimos diciendo nosotros desde siempre, la democratización de la palabra. Es decir, que se escuchen todas las voces, que no haya una concentración mediática. Y hoy en día debemos decir que esa concentración mediática está al servicio de los sectores del privilegio que, entre otras cosas, en forma permanente, están poniendo palos en la rueda al gobierno elegido a fines del año pasado por decisión absolutamente democrática del voto popular. Por estos días hay un debate muy fuerte en nuestro país, hay una grieta que se profundiza pero se profundiza por los intereses concentrados que se resisten a medidas que tienden a la democratización en todos los aspectos, pero particularmente en materia económica, como es el caso del proyecto del aporte por única vez de las grandes fortunas, para que el Estado Nacional cuente con recursos indispensables que le permitan atender las emergencias sociales provocadas por la crisis sanitaria. Son algunos de los grandes temas que están precisamente en la agenda de la sociedad, de buena parte de la misma, y terminando esta reflexión a modo de editorial, nos parece necesario, más aún indispensable, que desde los distintos sectores sociales y en lo que nos toca particularmente, que es el amplio y vasto sector de la economía solidaria, cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, haya una actitud activa, protagónica en defensa de la democracia ante intentos desestabilizadores. No podemos permitir que una vez más se frustre la esperanza de la mayoría de nuestro pueblo para consolidar un país con más democracia, con equidad distributiva, con inclusión, con desarrollo económico y que se plante frente al mundo con un proyecto propio, no subordinado, sino que respete, que represente, que consolide precisamente una Argentina para todas y todos, pero con una absoluta vigencia institucional de todos los resortes que tiene la democracia en su más elevada expresión. Este es nuestro mensaje de hoy. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa que conducimos en el 11º año consecutivo, Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Forb. La buena noticia para comenzar esta edición es que ya estamos en primavera. Comenzó hace muy poquito, todavía, como ocurre habitualmente en el mes de septiembre, por lo menos en estas latitudes, hay algo de fresco, un poquito ventoso, algo nublado, pero primavera al fin. Y yendo a nuestro programa, les contamos, aunque ustedes ya lo saben, que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta insiste con que alumnas y alumnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelvan a las escuelas. Nos sumamos a ese debate con las voces del licenciado en Ciencias de la Educación y vicerrector del IUCOP, Pablo Imen, y el vocero del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas, Tomás Cancela. Nuestro licenciado en Ciencias Políticas de cabecera, el amigo querido Andrés Zeyman, nos propone hacer un repaso de todos los pasos destituyentes que la oposición está llevando adelante. El próximo lunes, Víctor Jara hubiera cumplido 88 años si la dictadura pinochetista no lo hubiera asesinado después de torturarlo salvajemente. Y también vamos a recordar a la gran poeta Alejandra Pizarnik, que un 25 de septiembre de 1972 decidió ponerle fin a su vida. Esta semana se presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo, que se propone como solución a los problemas de viviendas con la urbanización de los más de 4.000 barrios populares. Y en la columna de géneros y en consonancia con la temática pasada, esta vez vamos a conversar con la gente de Farco sobre la participación femenina, pero esta vez en las radios comunitarias. En nuestro programa de hoy vamos a recordar al enorme músico y compositor Gustavo Cuchi Leguizamón, de quien se cumple un nuevo aniversario tanto de su nacimiento como de su fallecimiento. En el habitual informe que todas las semanas produce Silvia Porritelli, hoy conoceremos la propuesta de FM 104.7, Radio Cooperativa Indie Rock. Se escribe así, Indie Rock, R-O-C-K, de la localidad bonaerense de Tres Arroyos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar, tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Hoy nos trasladamos por el aire y surfeando el éter llegamos hasta Tres Arroyos. Imaginariamente posicionamos el dial en el 104.7 de la frecuencia modulada para sintonizar Indie Rock, una radio que transmite desde hace 19 años desde la ciudad del sur bonaerense. FM Indie Rock nace en 2001 en un contexto crítico del país con la idea de abrir un espacio diferente y de generar una manera distinta de hacer radio. Bajo el lema Señal para Resistir, la propuesta de Indie Rock se fue afianzando en el tiempo y para darle un carácter formal al trabajo que venía realizando el colectivo de comunicación comunitaria, se constituyó como cooperativa de trabajo. Pero mejor escuchemos cómo nos lo cuenta Diego Moyano, uno de sus socios fundadores. Hola, mi nombre es Diego Moyano, formo parte de la cooperativa de trabajo Indie Rock, Comunicación Colectiva y Comunitaria Limitada. Somos una radio cooperativa. Este año vamos a cumplir 19 años en el aire. Desde hace 10 años que nuestros estudios están instalados en un Centro Cultural La Casona. Y desde hace también 10 años más o menos que nos conformamos como cooperativa de trabajo, ya que fue el resultado del trabajo que veníamos realizando desde la colectiva. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock, la radio comunitaria, alternativa, disidente, feminista y popular. La radio amiga. La radio amiga. La radio amiga. La radio amiga. Según el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, las radios comunitarias se caracterizan por considerar a la comunicación como un derecho humano esencial que, a diferencia de las radios privadas comerciales, no persiguen un fin de lucro y son gestionadas en forma democrática y participativa por personas agrupadas en asociaciones civiles, espacios vecinales, cooperativas, sindicatos, mutuales, entre otras figuras. Identificada con esa concepción desde hace casi 20 años, Radio Cooperativa Indie Rock se propone como una voz disidente a los medios hegemónicos. Una voz abierta a distintas expresiones de su comunidad y de otros territorios del país, dándole identidad y pertenencia a través de una agenda diferente de noticias y de un posicionamiento comunicacional alternativo. Ahora el productor artístico, musicalizador y socio fundador de FM Indie Rock, Diego Moyano, habla sobre el espectro radiofónico de la localidad de Tres Arroyos. En la ciudad existen varios medios. Podría decir que el nuestro es el único medio comunitario, alternativo. Existe una radio AM y después distintas FMs. Y también podría decir que somos como el tercer referente dentro de lo que son los medios tresarroyenses, los medios radiofónicos. Como les decía, existe una radio AM, luego hay otra radio que tiene un formato comercial y nuestra radio que es considerada como otro de los referentes más importantes dentro de la ciudad. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock, la radio comunitaria alternativa, disidente, feminista y popular. FM Indie Rock. Cultura de comunicar. Arte y cultura, información local y regional, deporte, política, derechos humanos, salud, educación, justicia y otras temáticas forman parte de la programación de la emisora tresarroyense. Pero la protagonista principal de la señal es la música, en especial el rock. La radio está integrada por comunicadores sociales, locutores, locutoras, operadores técnicos. Dentro de la cooperativa somos 8 personas que formamos parte de la cooperativa y después hay otras personas que realizan programas, que también participan activamente dentro de la colectiva radial. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Tenemos un programa informativo durante la mañana, luego un espacio deportivo, programa de jóvenes, jóvenes. También hay espacios que se han logrado a partir de vínculos con la Universidad del Sur, espacios que hemos cedido a estudiantes secundarios. La comunicación no es mercancía. No es mercancía. FM Indie Rock. Cultura de comunicar. Y básicamente la línea editorial tiene que ver con la misma que venimos militando, que es la comunicación comunitaria, alternativa, cooperativista. Hacemos un tratamiento de noticias locales, provinciales y nacionales, y tratamos de marcar una agenda distinta a la de los medios hegemónicos. FM 104.7 Radio Cooperativa Indie Rock tejió a lo largo de su trayectoria lazos con diferentes organizaciones y entidades vinculadas a la comunicación. En ese marco, la emisora de Tres Arroyos forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y también de FARCO. Estas alianzas le permiten a la estación no solo expandir su alcance territorial, sino también compartir y producir contenidos, además de construir nuevos paradigmas informativos. A partir de nuestro vínculo dentro de las redes, como es AMARC, de la cual formamos parte, y también, por ejemplo, FARCO, sostenemos este lema, ¿no? El de que sin medios comunitarios no hay democracia. Sostenemos la pluralidad de voces y, por sobre todo, considero que en nuestra radio, podría decir que es la única radio con una perspectiva de género al momento de presentar proyectos, del tratamiento de noticias, e inclusive, bueno, intentamos, dentro de lo que es la programación musical, cumplir con un cupo de música feminista, música de la ciudad, músicos independientes y, bueno, música que no suena en otros medios. En el siguiente audio, Diego Moyano, asociado de la cooperativa Indie Rock, se refiere a las diferentes estrategias que despliega el colectivo cooperativo para sostener a la radio en el aire. La radio se sostiene con pautas publicitarias, por un lado, y por sobre todo con eventos culturales y el aporte de los oyentes de la radio. Realizamos distintos eventos, bonos solidarios, recitales, ferias, etc. La diferencia que tenemos de trabajar en relación de dependencia, en principio es que, bueno, somos un medio que se autogestiona, que toma decisiones de manera horizontal, lo cual nos permite de alguna manera no casarnos con ningún poder político y básicamente tomar decisiones que tengan que ver con el bien colectivo. La radio se puede escuchar en toda la ciudad de Tres Arroyos y en el mundo a través de la web. Nos encontramos en las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. @ FM Indie Rock. Cultura de comunicar. Bueno, desde ya agradecerles por este espacio y saludamos a toda la audiencia. Y para aquellos que quieran conocer un poco más de la radio, nos encuentran en las redes sociales, en Instagram, Twitter o Facebook como @ FM Indie Rock, o repito, nuestra página web fmindierock.blogspot.com. Un saludo y gracias por este tiempo. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Cursos de formación en tiempo argentino. Está abierta la inscripción de la edición primavera. Ya te podés inscribir en los talleres de escritura creativa, laboratorio de fotografía, lenguaje inclusivo, género y poder, que inician en octubre. Ya pasaron unos 500 lectores asociados del diario por las formaciones que brinda la cooperativa en todo el país. Consultas e inscripciones en talleres@tiempoar.com.ar. Esta primavera, el aula virtual de formación cooperativa de tiempo ofrece sus últimos talleres a distancia de 2020. Centenas de participantes vivieron la experiencia de formación virtual de tiempo desde distintos puntos de nuestro país: Chaco, Chubut, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Salta, Misiones, Buenos Aires y CABA, y formaron un territorio de aula diverso y rico en producciones e intercambios. Reitero, para más información, escribir a talleres@tiempoar.com.ar. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.

de protesta. Empezando, yo no estoy de acuerdo con ese término, porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí. ¿Creemos que el amor es lo fundamental? El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirán si yo soy artista. Yo, en este momento, soy un trabajador, y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida. El tiempo y el pueblo, evidentemente, dicen y reafirman que Víctor Jara es un verdadero artista. Y para quien no lo entienda así, le recomendamos que preste mucha atención a esta pequeña obra de arte que hicieron la chilena Nicole Bunot y los argentinos Juan Quintero y Hernán Jacinto. Frágil como un volante, en los techos de barranca, jugaba el niño Luchi. Sus manitas moradas con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. Sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado. La pelota de trapo Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Fundación Banco Credicop acaba de lanzar una propuesta por demás interesante para las cooperativas de trabajo. Se trata de dos programas de asistencia técnica y capacitación para, precisamente, las cooperativas de trabajo y sus asociados de todo el país a través del régimen de crédito fiscal de la Secretaría PYME de la Nación. Una de las propuestas es sobre comercio digital, elaborada para cooperativas que comercializan bienes físicos que ya operan en la web, y otra es un programa de estrategias para el fortalecimiento. El licenciado Santiago Nogueira, analista de proyectos de la Fundación Banco Credicop, nos brinda detalles de la propuesta. En el marco del régimen de crédito fiscal que está organizando la CEPYME, Fundación Banco Credicop y Cabal, nos hemos asociado para diseñar y financiar dos programas de asistencia técnica y capacitación que están destinados a cooperativas de trabajo y a sus asociados y asociadas en todo el territorio nacional. Una de las propuestas es comercio digital. Está pensado para cooperativas que comercialicen bienes físicos, que ya estén trabajando, operando, ofreciendo productos en la web. Van a tener que designar una persona para que trabaje en la implementación y el sostenimiento de las acciones que se van a trabajar durante el programa. Las tareas se van a organizar a partir de grupos reducidos con la idea de poder dar un seguimiento individual y específico a cada proyecto. Van a ser 8 encuentros y van a ser uno por semana. El otro programa es Estrategias de Fortalecimiento para Cooperativas de Trabajo. Apunta a brindar herramientas que sirvan para afrontar tanto los conflictos como los desafíos de la transformación digital y el surgimiento de nuevas tecnologías industriales, todo en el marco de los nuevos protocolos de trabajo, comercialización y financiamiento de lo que se denomina nueva normalidad, ¿no? El programa, en este caso, consta de 9 encuentros. Los dos programas serán dictados, como corresponde en estos tiempos de pandemia, en modo virtual, a través de la plataforma Zoom, y darán comienzo en el mes de octubre. Santiago Nogueira, analista de proyectos de la Fundación Banco Credicop, nos explica más detalles de estos cursos dirigidos, como ya dijimos, a las cooperativas de trabajo. En el caso del programa Comercio Digital para Cooperativas de Trabajo, la idea es trabajar en soluciones rápidas, prácticas y a distancia para que, las cooperativas utilicen Internet para vender, cobrar y entregar sus productos. En el caso de Estrategias para el Fortalecimiento de Cooperativas de Trabajo, los módulos que componen la actividad son criterios estratégicos para gestionar en tiempos de crisis, contabilidad y administración cooperativa, gestión y desarrollo cooperativo, transformación digital, protocolos para funcionar en la nueva normalidad y un módulo muy importante que es la perspectiva de género en la gestión cooperativa. Los asociados y las asociadas de las cooperativas de trabajo que quieran participar tienen que preinscribirse y hay tiempo hasta el 28 de septiembre en www.fundacioncredicop.com.ar. Ambos programas serán dictados en modalidad virtual. Van a estar a cargo de equipos profesionales especializados en generar herramientas de intervención específicas para las organizaciones de la economía social que van a participar. Ambas actividades, esto es muy importante, no tienen ningún tipo de costo, pero requieren una inscripción previa y están sujetas a la evaluación final de la CEPYME. Anotamos entonces, agéndelo debidamente para no perdérselos, cursos absolutamente gratuitos de la Fundación Banco Credicop y la tarjeta Cabal para cooperativas de trabajo y sus asociados. Comienzan en octubre. Hay que realizar una preinscripción vía internet en la página www.fundacioncredicop.com.ar. Hay tiempo hasta el 28 de septiembre. Reiteramos entonces www.fundacioncredicop.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. De un tiempo a esta parte, vemos cómo, desde Juntos por el Cambio, en lugar de hacer oposición política, apuestan a las acciones destituyentes. Por eso es oportuno el comentario de hoy, de Andrés Tseyman, en el que recopila las distintas acciones llevadas a cabo en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria. Desde la gente, un análisis distinto de las noticias. Andrés Tseyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Tseyman. Muy buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo otra mañana de sábado, conversando sobre la realidad política argentina en Desde la Gente. Venimos hablando en las últimas semanas acerca del modo en que la oposición política está desarrollando sus posiciones y su relación con el sistema democrático. Esta semana que pasó, se ha sumado un nuevo capítulo de esa trama, justo en el momento en que la agenda legislativa del oficialismo se muestra más cargada. Se vienen dos temas en el Parlamento que la oposición sabe que son de enorme importancia. Por un lado, las comisiones ya están tratando el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Como es de público conocimiento, pero no está de más señalarlo, se trata de un único aporte que afectará a menos de 10.000 personas, las más ricas de Argentina. Es un aporte que además tiene asignadas en la misma ley el destino de su recaudación. Comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las pymes con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos y las vecinas de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural, y financiar un relanzamiento del Plan Progresar para que los jóvenes y las jóvenes puedan seguir estudiando. El otro tema que deberá abordar el Parlamento en las próximas semanas es el presupuesto para el año 2021 enviado por el Poder Ejecutivo, más específicamente por el ministro de Economía Martín Guzmán. La oposición venía reclamando un plan económico al gobierno. Este presupuesto, de alguna manera, resulta una hoja de ruta acerca de lo que hará el presidente Alberto Fernández el año que viene. ¿Dónde estarán puestas las prioridades y a qué campos serán destinados los recursos con los que cuenta el país, además de otros aspectos como las expectativas de inflación y la estimación del tipo de cambio? Al mismo tiempo, y por si esto fuera poco, se avecina el tratamiento en el Congreso del proyecto que permite el traspaso a la provincia de Buenos Aires de los fondos adicionales que Mauricio Macri le había concedido a la ciudad en el año 2016. En el medio de estas importantes iniciativas, las semanas que pasaron tampoco resultaron calmas en el terreno parlamentario, principalmente porque en el Senado se votó el traspaso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, a quienes el gobierno de Mauricio Macri nombró en la Cámara Federal, sin concurso ni acuerdo del Senado, como indica la Constitución Nacional. De esa manera, esos jueces deberán volver a sus cargos anteriores. Este traslado intentó ser impedido por la oposición y por los propios jueces de todas las maneras posibles. De hecho, el asunto llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual seguramente existirá un pronunciamiento que los medios de comunicación dominantes vienen reclamando con un énfasis creciente. Pero este no fue el único tema abordado en la arena parlamentaria. Tanto es así que el Senado en las últimas semanas también abordó las leyes de alquileres y de teletrabajo y la ley para aumentar las multas a la pesca ilegal. En todos los casos, no está de más decirlo, la oposición no acompañó las propuestas del oficialismo y se inclinó por votar en contra de las mismas. ¿Se acuerdan cuando el gobierno de Macri reclamaba permanentemente a la oposición de ese entonces un acompañamiento incondicional a sus leyes en nombre de la tan mentada y repetida gobernabilidad? Bueno, parece que ese reclamo, ahora que Juntos por el Cambio es oposición, ha quedado en el olvido. La apuesta, más bien, es la inversa, es decir, por la ingobernabilidad. Decía que esta semana se ha sumado un nuevo capítulo en la trama de la relación de la oposición con la institucionalidad y las normas de la democracia. Los senadores de Juntos por el Cambio presentaron el martes pasado un amparo ante la justicia para invalidar la prórroga por 60 días de las sesiones remotas en la Cámara Alta que se había extendido mediante un decreto de la Presidencia del Senado. La respuesta del Frente de Todos frente a esta iniciativa de la oposición fue contundente. El bloque de senadores oficialistas publicó un comunicado bajo el título Nuevamente el bloque macrista quiere paralizar el Senado y se niega a debatir. Ese comunicado fue reproducido mediante sus redes sociales por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, con la siguiente frase: judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático. Por su parte, tampoco en diputados la oposición se mantiene en calma. Esta semana que pasó, los jefes de bloque de la coalición Juntos por el Cambio solicitaron que el presupuesto 2021 y el proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas se traten de forma presencial. Algo que en el contexto de la pandemia resulta prácticamente imposible, al menos en el Congreso de la Nación, donde naturalmente se realizan las sesiones. Como se puede ver en todo este relato que hemos hecho hasta aquí, existe un intento sistemático de la oposición por amañar e impedir el avance de las diversas iniciativas parlamentarias planteadas por el gobierno nacional. El problema es que esa táctica no se restringe al ámbito legislativo, sino que se despliega en múltiples dimensiones. Las principales son, sin dudas, la comunicacional y la judicial, ya que en el Senado y en diputados la oposición no cuenta con una mayoría. Pero ella empalma, al mismo tiempo, con un juego al límite en otros temas de enorme importancia, como son el contexto sanitario y la situación económica. El aspecto que hoy, por el azar de las circunstancias, la oposición está explotando al máximo de sus posibilidades en vista de su condición minoritaria en las cámaras parlamentarias, es que ha logrado aquello que jamás ha podido conseguir, al menos en los últimos 100 años de la historia argentina, y que es el gran escollo que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández. El gran activo histórico del pueblo argentino a la hora de proteger tanto sus intereses como a los gobiernos que los han defendido, ha sido la movilización popular en las calles. Hoy, como consecuencia de la pandemia, ese factor histórico que ha logrado equilibrar las relaciones de fuerza en Argentina está vedado para los sectores populares. La política hoy tiene como centro las instituciones, los medios de comunicación y el sistema judicial, además de las capacidades de los poderes económicos de condicionar al gobierno. El pueblo y sus organizaciones no cuentan con la posibilidad de salir a mostrar su fuerza, y la oposición lo entiende a la perfección. Es por eso que arremete en aquellos terrenos donde se sabe jugando de local, como en los medios de comunicación y en el poder judicial. En ese sentido, el escenario es sin dudas adverso para el gobierno nacional. Sin embargo, lo asiste la progresividad de las medidas que viene llevando adelante en favor de las grandes mayorías. Nos animamos a decir que las políticas en favor de los intereses populares son hoy la única arma con la que cuenta el gobierno para enfrentar la ofensiva que la oposición está desarrollando en sus múltiples dimensiones. Estimada audiencia, fue un gusto compartir otra mañana de sábado junto a ustedes. Nos reencontramos, si les parece, la semana próxima a la misma hora y en el mismo dial. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Desde el lunes 21 de septiembre se puede disfrutar en la página web del Centro Cultural Kirchner el ciclo Caminé en la Primavera Temprana. Es un picnic poético que toma la fecha clave del comienzo de la primavera y de la celebración de la juventud para crear un picnic poético en la web y en las redes sociales. Para eso se convocó a duplas de beatboxers y freestylers y a una serie de poetas sub-21 para que realicen sus propias variaciones inspirados en los poemas. Caminé en la primavera temprana y he construido un jardín de Diana Bellesi, de modo que sus creaciones dialoguen con estas obras. Así, se podrán ver online los videos realizados por 8 duplas de todo el país, integrados por Milo Moya y Paz, Gamuz y Ander, Álvaro Novox y NN Acawins, entre otros muchos y muchas. Para ver este picnic poético, basta con ingresar a la página web www.cck.gov.ar. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a cipago.com.ar y empezá a vender más. Cipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. El sector del trabajo autogestionado y el cooperativismo de trabajo, atravesado por la pandemia como todo el mundo, está pasando por un momento de intenso debate. El jueves pasado se realizó un encuentro impulsado por el Espacio de Géneros de la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, la RUES, en el que se debatieron y pensaron, entre otras cuestiones, los derechos pendientes para la autogestión. Valeria Mutuberría Lazzarini, del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, y del Centro Cultural de la Cooperación, destacó la riqueza del debate en el que se buscó problematizar el tema de la seguridad social en las cooperativas de trabajo. El encuentro estuvo organizado por la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, la RUES, y participaron Alberta Bottini y Vanessa Ciareta por la Universidad Nacional de Quilmes, Florencia Cascardo por la UNTREF, Marisa Fournier por la Universidad Nacional de General Sarmiento y Violeta Boronat y la propia Mutuberría por el IUCOP. Del encuentro, en el que hubo más de un centenar de inscriptos, también participaron Andrea Gorini de la Cooperativa El Zócalo, Gisela Centomo de La Morita, Melina Merquierde de Mundo Nuevo, Lorena Bergnió, referente de géneros de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, y Elsa Miori, de Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata. Valeria Mutuberría nos contó sobre la situación que se viene poniendo en juego en el tema del trabajo autogestionado y su marco para regularlo, y habló del encuentro Seguridad Social y Cooperativismo de Trabajo. El encuentro constó de tres momentos. Un primer momento en el cual mencionamos las particularidades de la seguridad social en nuestro país, poniendo en consideración una que hay, podemos llamar, dos visiones: una más restrictiva, vinculada a lo que son los derechos atados al trabajo, ¿no? La seguridad, la jubilación, las asignaciones familiares, los riesgos de trabajo, bueno, prestación por desempleo, seguros de salud, como puede ser, bueno, ART o una prestación médica obligatoria. Y después también mencionar que la seguridad social puede tener, digamos, otra, se puede ver de una visión más compleja, contemplando temas vinculados a cuidados que exceden lo que es solamente la condición de trabajo, ¿no? Luego nos abocamos a mencionar las particularidades de las cooperativas de trabajo en relación al tema de seguridad social y las tensiones que tenemos, ¿no? Un asociado o asociada cooperativa de trabajo es monotributista frente al régimen previsional, por ende hay ahí unas tensiones entre una organización que decide trabajar colectivamente, pero en cuanto a regímenes de previsión social es individual. Luego la tensión que tienen en la salud por ser monotributistas no asociados a la cooperativa de trabajo, el no poder acceder a una ART, bueno, algunos vacíos que tenemos, que históricamente hemos mencionado en relación a asociados y asociadas a las cooperativas de trabajo, sumado a temas vinculados a cuidados, como ser, bueno, qué sucede con las licencias, qué sucede, ¿no?, con los espacios de cuidados de niños, niñas o adultas y adultos mayores adentro de las cooperativas. Fuimos, digamos, haciendo ese recorrido, mencionando algunas particularidades de resolución incluso de las cooperativas de trabajo y llegando a una reflexión de la necesidad de que se trabaje en una ley de cooperativas de trabajo que, digamos, tome, considere las características y las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras autogestionadas. Florencia Cascardo, de la Universidad de 3 de Febrero, en una entrevista con la agencia de noticias ANSOL, señaló la necesidad de avanzar en la sanción de una ley de cooperativas de trabajo. Porque sin una normativa, lo que termina pasando, dijo Cascardo, es que en estos colectivos estas cuestiones las resuelve cada uno como puede. Mutuberría señaló que los asociados y las asociadas a las cooperativas de trabajo, que son organizaciones colectivas, se inscriben al monotributo, que es un régimen individual. No tienen un acceso a aseguradoras de riesgo de trabajo, a la salud, a una jubilación digna. No hay un marco regulatorio específico que comprenda el trabajo autogestionado. Nos parecía importante mencionar y fortalecer la idea de que es necesario un reconocimiento del trabajo autogestionado, que se reconozcan sus características y necesidades, y ampliar, ¿no?, la cuestión de derechos de estos trabajadores y trabajadoras autogestionadas. Pensemos que hoy en Argentina el 68% del cooperativismo es cooperativismo de trabajo, ¿sí? Por eso tenemos hoy más que nunca tenemos que trabajar fuertemente en una estrategia, ¿no?, de reconocimiento, digamos, de las necesidades de estos trabajadores y trabajadoras autogestionadas. Y en clave de cuidados, viendo qué sucede con esto que mencionábamos anteriormente, en un marco de una estrategia más general de gobierno en el cual los cuidados son un tema de relevancia. Así que tenemos un campo muy fértil para trabajar desde el sector autogestionado y para aportar en la co-construcción y coproducción de políticas públicas. Y este espacio tuvo esa intención, auspiciar unos diálogos que nos permitieran pensar, ¿no?, en estrategia y en aspectos que abonen a una estrategia general de políticas públicas. El debate, por supuesto, está abierto y la necesidad de una regulación específica para el trabajo autogestionado y las cooperativas de trabajo específicamente es más que evidente, sobre todo en estos tiempos en que la pandemia expuso muy crudamente esta problemática. Para quienes les interese profundizar sobre esta temática, recomendamos fuertemente la consulta a la revista IDELCOP en la que se desarrollan estos temas. Desde la gente. Desde la gente. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. Efemérides. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Silencio. Yo me uno al silencio. Yo me he unido al silencio. No quiero ir. No quiero ir nada más. Nada más. Nada más. Que hasta el fondo. Que hasta el fondo. Esos versos fueron encontrados en una pizarra que tenía en su cuarto anotados con tiza. Eso fue lo último que escribió, antes de tomarse las 50 pastillas de Seconal que terminaron llevándola hasta el fondo. Fue un 25 de septiembre de 1972. Ella, Alejandra Pizarnik, apenas tenía 36 años. Silencio. Yo me uno al silencio. Cerramos este recuerdo de la gran poeta Alejandra Pizarnik con una canción de Pedro Nazar que musicalizó el poema Lobo. Me levanté de mi cadáver y fui en busca de quién soy. Volver a la memoria del cuerpo, volver a mis huesos en duelo. Comprender lo que dice mi voz. Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa. Me olvidé adentro el viento. al negro sol del silencio, al negro sol del silencio, las palabras se doraban. La noche tiene la forma de un grito, la noche tiene la forma de un grito del lobo. Me levanté de mi cadáver y fui, me levanté de mi cadáver y fui en busca de quién soy, en busca de quién soy. Volver a la memoria del cuerpo, volver a mis huesos en duelo, comprender lo que dice mi voz. Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa. Me levanté de mi cadáver y fui, me levanté de mi cadáver y fui, me levanté de mi cadáver y fui en busca de quién soy. Volver a la memoria del cuerpo, volver a mis huesos en duelo, comprender lo que dice mi voz. Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Segunda hora de este Desde la Gente número 488. Ya pasaron el informe de Silvia Porritelli sobre la FM 104.7, Radio Cooperativa Indie Rock de Tres Arroyos. Nuestros recuerdos fueron para la poeta Alejandra Pizarnik y Víctor Jara. Andrés Cheyman, por su parte, nos ayudó a analizar los destituyentes pasos de la oposición. Y te comentamos los cursos que se organizan desde la fundación del Banco Credicop. Y todavía nos queda el debate sobre la vuelta o no de alumnos a escuelas porteñas, el recuerdo del Cuchi Leguizamón, el bloque de géneros que comanda Mariana Anzorena y, ya mismo, lo que fue esta semana la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo. Desde la gente. Desde la gente. Esta semana se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo, que propone la creación de 3 millones de empleos entre directos e indirectos en la construcción, con el objeto de dar respuesta a la emergencia habitacional. La propuesta se suma a otros proyectos que vienen siendo presentados para la urbanización de los 4.400 barrios populares y el acceso al suelo. El proyecto de ley fue presentado en sociedad la semana pasada en un acto en La Matanza a través de las plataformas virtuales y del que participaron, entre otros, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y dirigentes de las organizaciones sociales que apoyaron la iniciativa impulsada por el diputado nacional del Frente de Todos y referente de la corriente clasista y combativa, Carlos Alderete. Distintas organizaciones fuimos aportando, fueron aportando para poder elaborar este anteproyecto de ley. Recuerdo, la última fue un encuentro de las organizaciones sociales en Bolivia con el Papa Francisco, donde allí puso el eje central, era techo, tierra y trabajo. A partir de allí me atreví a decir que no podía quedar en un eslogan, en una consigna, sino que tendría que ser una política de Estado justamente para solucionar o a posibilitarle a muchas familias ante la crisis habitacional que ya es de muchos años y la falta de política de Estado, ¿no? Así que es un pequeño aporte a una política de Estado para ir al encuentro y resolver el problema y la crisis habitacional, la crisis también que hay con respecto a la tierra para vivir, a la tierra para trabajar, y de allí se desprende el trabajo también, por eso es hecho tierra a trabajo. Según la encuesta permanente de hogares, un cuarto de los habitantes de la Argentina no es dueño de la vivienda que ocupa. Los datos señalan que 1.400.000 personas viven en condiciones de hacinamiento en aglomerados urbanos y que más de 1.000.000 de personas se encuentran en situación de hacinamiento crítico. Según el último censo, la mitad de los argentinos no accede al menos a alguno de los servicios básicos. Y según el Censo Nacional Agropecuario, entre el 2002 y el 2018, desaparecieron alrededor de 80.000 explotaciones agropecuarias. El autor de la ley, el diputado Carlos Alderete, habla de esta situación. Y según el INDEC, inclusive hay 1.400.000 familias que viven hacinadas, que no tienen lugar, no tienen un pedazo de tierra donde vivir. Lógicamente que el déficit habitacional, la crisis habitacional, es un tema social, político, porque también esto le toca a los trabajadores informales, toca también a la clase media, es decir, que se ve imposibilitado de poder acceder a una vivienda. Por eso el reclamo ha sido permanente en todos los municipios, en los gobiernos de la provincia, existe la Secretaría de Tierra. La propia ley propone inclusive hacer un banco de tierra. A partir del banco de tierra, de allí se puede ir regularizando una cantidad de villas, asentamientos en los últimos años, porque todos sabemos que cuando ese papel legal, que es el boleto de compraventa, porque nadie se niega a pagar, lógicamente tiene que pagar una cuota que sea accesible y que la pueda pagar también, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un papel que dice boleto de compraventa o la escritura, por supuesto de que allí ladrillo que coloca en ese terreno saben que nunca más lo van a correr. Así se transforman los barrios populares que existen en los últimos 35 años, ¿no? La ley, presentada en el Congreso, propone la creación de un Fondo Nacional para el Acceso a la Tierra, el Techo y el Trabajo, con un presupuesto inicial de 420.000 millones de pesos. La construcción de 375.000 soluciones habitacionales para la etapa inicial a realizarse en el primer año, lo cual generaría 1.500.000 de puestos de trabajo y 1.500.000 de indirectos. Se propone la creación de mesas intersectoriales consultivas en cada jurisdicción, integradas por autoridades nacionales, provinciales o municipales, organizaciones sociales, cooperativas, pymes y asociaciones de profesionales. Patricia Cubría es legisladora bonaerense del Frente de Todos. Habló en la presentación del proyecto sobre la necesidad de la aprobación de la ley y del rol de los movimientos sociales, la economía popular y las cooperativas. Situación del avance de la crisis de la emergencia habitacional que viven nuestros compañeros y compañeras más humildes en el país, y creemos que la respuesta a esos conflictos sociales no son con las fuerzas de seguridad, sino que son con políticas vinculadas al trabajo, a la planificación, a la creación de lotes con servicio, de suelo urbano. Tenemos la posibilidad de invertir en construir viviendas, en poder llevar el agua potable, las cloacas, las veredas, todo aquello que necesitan nuestros barrios populares. Y a su vez generar también el saneamiento ambiental, porque si hay algo que padecemos, además de la falta de trabajo y el hacinamiento en los barrios más humildes, es la contaminación, los microbasurales, los ríos contaminados. Y ese trabajo lo podrían hacer perfectamente las cooperativas de la economía popular. El proyecto está arraigado en 8.000 cooperativas que funcionan en todo el país, en las que trabajan más de 200.000 personas y, como dijimos, propone la construcción de soluciones habitacionales, viviendas nuevas e infraestructura social básica, como así también la instrumentación de políticas de acceso a la tierra, priorizando la agricultura familiar, campesina e indígena, que encuentra en la tierra su principal sustento. Además, promueve la expropiación de las tierras donde están asentados los 4.416 barrios populares registrados en el RENAVAP, creado en la Ley 27.453 de Integración Social Urbana. Sobre el tema habló el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante la presentación del proyecto de ley. No se trata solo de una ley, sino que tenemos que transformar de verdad en soluciones habitacionales, en urbanizar los 4.400 barrios, en mejoramiento habitacional, en lotes con servicios, en fortalecimiento de la agricultura familiar, en trabajo en términos de construcción, de producción de alimentos, de actividad textil, de economía del cuidado, y la ley plantea el tema de paridad de género y de reciclado. Simplemente decir que a mí me parece que esta ley es imprescindible, y es imprescindible ponerla en marcha ya. Fernanda Miño es secretaria de Integración Sociourbana y militante del MTE. También habló de la responsabilidad y el rol de los movimientos sociales. Y creo que quienes hoy cumplimos una función, no solamente nos hacemos parte de eso, sino que discutimos donde corresponde, no en un salón de televisión, sino en este caso en la Cámara, los compañeros, nosotros de las oficinas. Y creo que ya nos tenemos las orejas así de tanto Zoom, de tanto escuchar y cómo encontrarle la vuelta. Porque para muchos que tienen experiencia quizás en el Estado y otros que somos recientes, yo hasta ayer seguía reclamando de mi barrio La Cava, allá en San Isidro, por tierra, techo y trabajo. Y hoy me encuentro encabezando la lucha de muchos años de los compañeros. Creo que el que hoy estemos enfrente de secretarías como las de Integración Sociourbana, compañeras como yo, tiene que ver con los años de lucha, que tiene que ver con reclamar, que tiene que ver con concientizar a los compañeros que podemos también ponernos en un lugar de decisión a tomar esas responsabilidades que el pueblo nos ha dado. Creo que el fiel reflejo de que el mandato popular está más ferviente que nunca y más urgente que nunca es este proyecto. La ley, que cuenta con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos y del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, propone, como dijimos, la realización de 375.000 soluciones habitacionales que generarán 3 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos, con un presupuesto inicial de 420.000 millones de pesos. Y al mismo tiempo se plantea avanzar en la regulación de los títulos de dominio de los asentamientos urbanos y rurales y realizar en los barrios obras de infraestructura y servicios básicos como agua, electricidad, gas, cloacas, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales y veredas. Finalmente, el legislador Leonardo Grosso, del Frente de Todos y miembro del Movimiento Evita, subrayó la importancia de la unidad de los movimientos sociales y la necesidad de sostener proyectos de la envergadura de esta ley del techo, tierra y trabajo. Pensaba que siempre los movimientos sociales empujan la historia. ¿Cómo fue toda la pelea, la dura pelea que tuvimos en los 4 años de la noche macrista, como decía recién Juan Manuel? Y pensaba también un poquito más atrás, en los 12 años de gobierno popular, donde avanzaba los sectores populares, pero quizás nosotros los movimientos sociales no encontrábamos unidad ni encontrábamos tanto protagonismo como fuimos encontrando en este camino. Y pensaba que si fuimos capaces de sacarle al macrismo lo que nosotros llamamos la primer paritaria de la economía popular, la emergencia social. ¿Se acuerdan de esa reunión ahí en un salón del Congreso donde estaban todas las organizaciones, compañeros y compañeras, que contaban algunos por ahí que desde el Puente Pueyrredón, que no se juntaban tantos compañeros y compañeras de tantas organizaciones ahí, si fuimos capaces también de después sacarle la ley del RENAVAP, con la cual ahora tantos compañeros y compañeras están trabajando, si fuimos capaces de arrebatarle la emergencia alimentaria a un gobierno que se negaba a reconocer que había dejado a la mitad de nuestro pueblo bajo la línea de pobreza y que había millones de compatriotas recibiendo asistencia alimentaria, fue por dos cosas, y que son cosas que a nosotros nos sobran. Primero, que éramos muchos en la calle, y segundo, que estábamos organizados. Y me parece que esta ley, y que esta presentación acá, y que esta unidad que estamos construyendo, o que seguimos construyendo, y eso es el frente de todos, el resultado de la lucha y de la unidad. Y vinimos a gobernar la Argentina no para mirar a otro lado, sino para construir las soluciones. Y encontrarle el agujero al mate en este momento, en un momento tan difícil, donde dicen todos que quizás la pandemia desnuda las desigualdades, yo creo que no solo las desnuda, sino que las profundiza, y estamos todos los compañeros y compañeras nuestras dan fe de eso todos los días. Encontrarle el agujero al mate ahora es construir la unidad para ir a las soluciones de fondo, compañeros y compañeras. Y esta ley de tierra, techo y trabajo es eso. Por eso para mí es una alegría, y consolidemos esta unidad de los movimientos populares para lograr de la tierra, el techo y el trabajo la agenda de nuestro gobierno. Desde la gente. Desde el lunes pasado se desarrolla en la página web del Museo de Arte Moderno la muestra virtual que lleva por nombre ¿Soy racista? En la presentación podemos leer: resulta crucial preguntarnos de qué manera el racismo y la xenofobia atraviesan y nos constituyen, y particularmente, cómo se configuran en el contexto argentino. ¿Cómo opera el racismo en sus múltiples formas aquí y ahora, entre nosotros y cada uno? Como una de las actividades que se desarrollarán en el marco de esta muestra, hoy, a las 18, se podrá conocer la campaña Rap contra el Racismo, creada por la diáspora africana de la Argentina, DIAFAR. Consiste en la creación de un rap que convoca a la reflexión en torno al racismo estructural que existe en la Argentina y en toda Latinoamérica, produciendo una obra audiovisual con diferentes artistas de la escena local e internacional. Esta actividad es gratuita, pero necesitan inscribirse para participar. Es muy fácil. Hay que ingresar en la página web museomoderno.org y una vez allí, buscar la información sobre la muestra ¿Soy racista? Reitero, la página es www.museomoderno.org. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de género. Visión de género. Amigues, bienvenidos a Visión de Géneros. ¿Se acuerdan que el fin de semana pasado estuvimos conociendo el informe que presentó Radialistas Feministas respecto a la participación femenina y otras identidades en la radiofonía argentina, en la radiofonía comercial argentina, precisamente la que está centrada en la ciudad de Buenos Aires? Bien, hoy vamos a continuar con ese trabajo, porque ahora vamos a darle otra mirada, porque también están las radios comunitarias, por supuesto. Muchas de ellas están organizadas bajo el Foro Argentino de Radios Comunitarias, bajo FARCO, y ellos también hicieron un relevamiento sobre la perspectiva de géneros en las radios comunitarias. Así que vamos a adentrarnos en este relevamiento en particular, y para eso fuimos a buscar a una de sus integrantes. Dejémosla a Úrsula que se presente. Mi nombre es Úrsula Asta, soy integrante del colectivo de dirección de Radio Gráfica FM 89.3, que emite desde la ciudad de Buenos Aires, y que es una emisora que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es una red que nuclea o a la cual están asociadas casi un centenar de radios que forman parte de todo el territorio nacional, ¿no? Que están distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a adentrarnos en el relevamiento sobre la perspectiva de géneros en las radios comunitarias, quienes están agrupadas en FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Úrsula Asta es quien nos va a desmembrar ese informe y nos va a contar sobre las distintas y los distintos indicadores que han obtenido a partir de esta encuesta relevamiento. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias nos hemos dado un trabajo hace algún tiempo y a partir, obviamente, de los debates en asamblea y con las compañeras que gestionan las radios comunitarias que integran FARCO, sobre qué pasaba con nosotras en un momento en el cual se debate mucho que escasean las feminidades en los medios de comunicación. Ustedes saben que los medios de comunicación, existe un sector que es el sector público, después existe un sector privado que es el privado comercial con fines de lucro y después hay otro sector que es dentro del cual estaríamos integradas las radios comunitarias, populares, las radios que integramos FARCO, así como otros espacios que también las nuclean y otros espacios que también existen. Somos un sector privado sin fines de lucro, ¿no? Un sector cooperativo, un sector que tiene un modo de organización diferente que justamente es contrario a la lógica privada comercial. En este sentido dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis, un estudio, un relevamiento sobre qué es lo que ocurre dentro de nuestras emisoras. Definimos, bueno, una herramienta metodológica que nos permitiera preguntarnos a nosotras mismas, ¿no? Justamente, ¿qué pasaba? ¿Cuál era nuestra participación dentro de las emisoras? ¿Si ocupábamos lugares de conducción? Y por otro lado, si estábamos también al aire, qué otros roles asumíamos dentro de estas organizaciones, dentro de estos espacios productivos y proyectos comunicacionales, tanto en relación a la participación como en relación a la perspectiva de género en esos contenidos periodísticos, a las voces en esos contenidos periodísticos, las fuentes, bueno, qué es lo que aparecía allí. A Úrsula Asta, de Radiográfica e integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, también le preguntamos sobre la paridad o inclusión de mujeres cis y otras identidades, si es posible en las radios comunitarias. A ver qué nos decía. En las radios comunitarias que integramos, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, hay una paridad en la participación. Se obtuvo de este relevamiento presentado en 2019 que las personas que participamos en las emisoras somos mujeres en un 50,4% de los casos. Los varones participan en un 48,1%. Además, se identificaron con otros géneros un 0,5% de las personas. Y además, observamos también que tanto en relación a las mujeres cis y también a las personas LGTBIQ, en la conducción de los programas centrales de las primeras mañanas, para poner un ejemplo, se obtuvo que hay una participación de estos colectivos en un 84% de los casos. Nuestra propia conformación, muchas veces, y la agenda propia que llevamos adelante, está traccionada desde el pueblo, está muy traccionada y muy vinculada con las comunidades en las que estamos insertas, tanto como es el caso de Radiográfica, vinculado al movimiento obrero, al sindicalismo, como voz de trabajadoras y trabajadores, otras emisoras que tienen participación campesina muy fuertemente, otras emisoras que surgen en algunas barriadas. Bueno, en esos distintos proyectos, observamos que no está escindida la conformación de esa emisora, que es muchas veces cooperativa, de la participación popular. Y lo que damos cuenta también es que, bueno, justamente las mujeres o las feminidades formamos parte activa de esos procesos de participación dentro de los territorios y que incluso los construimos sobre algunos posicionamientos que atraviesan la mirada desde un feminismo popular, ¿no? Expresión de distintas miradas también de lo que es el feminismo que quizás no tienen lugar en algunos medios comerciales, privados, en una bueno, lógica también de comunicación tan concentrada que hay en la Argentina. Úrsula Asta, de Radiográfica e integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Entonces muchas veces nos preguntamos desde dónde comunicamos, para quién comunicamos, por qué. Y lo cierto es que no se puede escindir esta mirada de entender que la comunicación comunitaria y popular tiene amplia tradición en la historia de Argentina y de América Latina y que a través de estos medios de comunicación muchas veces quienes protagonizan el hecho noticioso son a la vez quienes producen esa información. Entonces esto de alguna manera se contrapone con lógicas de dominación o de control o más verticales, en este sentido patriarcales, si hablamos de cómo es la conformación en los espacios directivos de otros medios de comunicación. Y seguramente estas lógicas del entramado productivo de la información en estos medios de comunicación, los comunitarios, también tengan que ver con cómo se da la conformación de quienes estamos dentro, tomando decisiones, definiendo en términos administrativos, periodísticos, técnicos, de programación, discutiendo nuestro ordenamiento de trabajo en el interior. Entonces, hay una construcción distinta o una construcción efectiva de participación y de democracia frente a un sistema de medios profundamente mercantilizado, concentrado, donde, paradójicamente, entre preguntas, ¿no? Si esto es paradójico o no, justamente escasean las feminidades y por lo cual a veces coexiste una doble mirada entre el deber ser y la real representación de los feminismos y los grupos humanos de nuestro país. Hasta aquí nuestra columna de hoy, donde estuvimos profundizando sobre el relevamiento sobre la perspectiva de géneros, esta vez en las radios comunitarias. El informe lo hizo el Foro Argentino de Radios Comunitarias y estuviste escuchándola a Úrsula Asta, integrante de este foro y de Radiográfica también. Nos vamos a despedir con un tema musical como lo hacemos cada sábado, nuestra columna, desde la gente sigue, como siempre. El tema musical que hemos elegido esta vez es un hermoso, una muy linda canción, se llama Veneno de Humanidad, Bersuit y Lula Bertoldi. Me despierto justo, cansado un sueño después del desprecio bruto que filtra esta humanidad. Una ola de deber. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Que alumnas y alumnos vuelvan a las escuelas para que puedan usar esos espacios para contactarse. Que así como abriremos los bares y la gente puede ir a tomar algo, que los alumnos vayan a parques y plazas y se conecten. Que si lo hacen, según la ministra de Educación, los vamos a ir a buscar a sus casas. Que si lo hacen, según el jefe de gobierno, lleguen solos y solas a las escuelas. Que mejor el encuentro de alumnas y alumnos sea a los patios de las escuelas. Así de desprolija es la situación que plantean desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar solución a los 6.500 alumnos y alumnas que no tienen computadoras o conectividad en la ciudad. Absurda respuesta del distrito más rico del país para aquellos que evidentemente más necesitan del Estado para suplir una necesidad que hoy es básica. Para entender los minutos que siguen hay que partir de la base de que el mundo está viviendo una situación excepcional y extraordinaria. Si las 470 muertes en un solo día no llaman la atención de quien está escuchando, de poco vale cualquier palabra que podamos expresar. Suena casi como un mantra en un sector de la población aquello de que quieren volver a la normalidad. Partamos de una base. Por un lado, esa normalidad es una crisis permanente. Y por otro, tal como sostiene la escritora canadiense Naomi Klein, por estos días lo que estamos viviendo es que cada vez que la normalidad vuelve, gana el virus. Tratemos de analizar entonces este debate. ¿Los pibes tienen que ir a la escuela o la escuela es quien debe ir a los pibes? Nos ayuda en nuestro análisis Pablo Imen, que es licenciado en Ciencias de la Educación. En primer lugar, es importante señalar que según datos de UNESCO, en abril del 2020 ocurrió un fenómeno inédito en la historia de los sistemas educativos de todo el mundo, y es que por primera vez casi 1.400 millones de estudiantes y sus profesores y profesoras se encontraron fuera de las aulas y las instituciones escolares en un parate prácticamente universal desde su fundación de los sistemas educativos nacionales. Frente a este escenario inédito para la humanidad, la respuesta de los gobiernos fue apelar a la modalidad virtual como alternativa de acompañamiento pedagógico o de reemplazo de la escuela, según cuál sea la orientación de la política educativa. Pero lo cierto es que de esos 1.400 millones de estudiantes, prácticamente 800 millones carecían y carecen de conectividad, de equipamientos adecuados o de ambientes en los cuales poder estudiar con tranquilidad aquellos elementos de una clase en este tipo de orientación. En la misma línea, muchos de los docentes carecen de los insumos adecuados y además de una formación en este tipo de orientación virtual que requiere y tiene su propia especificidad. En ese marco, el debate que se abre es de qué manera el Estado, como garante del derecho a la educación, puede asegurar la conectividad, puede asegurar el equipamiento y puede asegurar ambientes hogareños dignos para llevar adelante la tarea de estudiar. Y lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires es que se ha definido un universo de 6.500 estudiantes que se han perdido, entre comillas, desde la declaración de la pandemia, fundamentalmente del nivel secundario, frente a lo cual se abrirían dos caminos muy diferentes. El primero, el que propone el gobierno nacional, es el de proveer computadoras que ya tiene disponibles y asegurar la conectividad en toda la ciudad, para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan asegurarse el derecho a aprender y el Estado asegurar el derecho a la educación. Curiosamente, a varios meses de iniciada la pandemia, el gobierno de la ciudad no le entregó la geolocalización, es decir, la ubicación en el espacio de aquellos y aquellas estudiantes que no tienen computadora ni conectividad y que son, como dije, 6.500 aproximadamente. Paremos acá. Ya vamos a seguir con Pablo Himen, vicerrector y secretario académico del UCOP, pero como uno de los argumentos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es que están muy preocupados por los estudiantes, quisimos saber la opinión de ellos. Por caso, escuchemos a Tomás Cancela, que es estudiante de quinto año de Lenguas Vivas y vocero del Centro Estudiantes, que esta semana dio a conocer una carta pública. Tomás, ¿ustedes son consultados? No. El Ministerio de Educación de la Ciudad, lamentablemente, ha decidido tomar el camino irresponsable para gestionar y se ha negado a darnos reuniones, no nos ha respondido a nuestros pedidos de reunión desde el comienzo de la cuarentena, en donde entendíamos que era una situación muy compleja y lo veíamos con responsabilidad y entendíamos que había un montón de cuestiones para poder trabajar. Y en ese sentido, lo que buscábamos nosotros como estudiantes era poder retomar estas cuestiones, como es en su momento ya era una problemática de la conectividad, puede ser también la entrega de bolsones, puede ser la falta de aplicación de la ESI, pero lamentablemente la irresponsabilidad en el Ministerio de Educación lo llevó a no respondernos nuestros pedidos y por ende no pudimos concretar ningún tipo de instancia. Y un tema más para Tomás Cancela, y que tiene que ver con la demora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dar a conocer quiénes son las y los alumnos con problemas de conectividad para poder acercarles las computadoras ofrecidas por el gobierno nacional. Bueno, creo yo que es una clara demostración de que no hay una vocación real de resolver las problemáticas de fondo, que el Ministerio de Educación históricamente lo ha hecho y en este caso, una vez más, creo que se trata de una cuestión de marketing político más que otra cuestión, con la mirada ya, digamos, en las elecciones del año que viene. Y si no es esto, es directamente, bueno, un ministerio manejado por gente, por funcionarios totalmente alejados de la realidad cotidiana de las comunidades educativas. Llevamos 6 meses, no estamos en abril, que habían pasado unas semanas. Llevamos 6 meses y esta situación no se resolvió incluso por sobrefallos de la justicia, en los cuales obligaban al Ministerio de Educación a dar las computadoras necesarias para que todos los alumnos de la ciudad estén en las mismas condiciones para poder dar la cursada virtual. Hoy en día estamos teniendo que discutir protocolos, haciendo malabares prácticamente para poder paliar las consecuencias de la ineficiente gestión del gobierno de la ciudad. Volvamos al licenciado en Ciencias de la Educación, Pablo Himen, quien ahora sí analiza la propuesta del gobierno de la ciudad para que las alumnas y los alumnos vayan a tomar clases a las escuelas. No, perdón, a las plazas y parques. Ah, no, perdón, disculpas, a los patios de las escuelas. La otra alternativa, que es la que propone el gobierno de la ciudad, o la que viene proponiendo, tiene que ver con reabrir las escuelas, primero como centros de atención digital, luego en las plazas y ahora en los patios de las instituciones educativas. Definición que presupone una serie de oscuridades pedagógicas y sanitarias. Por un lado, no está claro cómo 2 clases semanales a distancia, sin la posibilidad del encuentro cercano entre el educador, la educadora y el estudiante, serían un modo eficaz de acompañamiento pedagógico. En segundo lugar, desde el punto de vista sanitario, el traslado de estudiantes y educadores y educadoras por el espacio público serían un acelerador de la circulación del virus, que ya ha alcanzado niveles alarmantes, como bien señala el personal médico de las instituciones de salud que reciben de manera creciente a los infectados del COVID-19. En ese marco, entonces, mientras una perspectiva plantea responsablemente el cuidado de la salud y la provisión de herramientas y recursos para asegurar el acompañamiento pedagógico, el gobierno de la ciudad vuelve a exhibir una política marketinera que no da respuesta ni a los dilemas sanitarios ni a los dilemas pedagógicos que abrió la pandemia. En la carta pública dada a conocer por distintos centros de estudiantes, este jueves podemos leer a Lucero Diakakis, secretaria general del Colegio Julio Cortázar. Ella sostiene: hoy en día este debate está puesto sobre la mesa, por lo que es necesario que se cree una mesa de trabajo en donde tanto los centros de estudiantes, como los docentes, las familias y el conjunto de toda la comunidad educativa podamos dar nuestro punto de vista, plantear nuestras prioridades y trabajar en la construcción de un proceso de fines pedagógicos claros, segura y accesible para todos. Queremos que Acuña nos escuche en el proceso. La pregunta a Tomás Cancela, del Lenguas Vivas, fue entonces: ¿cuáles serían algunas de esas propuestas si los convocan? Si se nos convocara, principalmente la cuestión sería, en primer lugar, plantear que nuestra preocupación principal está puesta en no contagiar a nuestros compañeros y asumir la menor cantidad de riesgos posibles. Eso es un punto de partida central. Y después, justamente, la cuestión de la conectividad. Digo, cualquier tipo de medida optativa que se tome para la educación va a ser optativa cuando estemos todos en las mismas condiciones. Cuando tenés un grupo de estudiantes, de 6.500 estudiantes, que no tienen acceso a la conectividad, las medidas, por más optativas que sean, dejan de ser optativas y pasan a tener un nivel de presión en las cuales las opciones son educarse o no educarse. El Ministerio de Educación Nacional está dando todas las herramientas posibles para justamente entregar estas computadoras, así que la primera tarea es esa, para que incluso post pandemia podamos pensar en construir la educación del siglo XXI, que es algo que tanto preocupa aparentemente a este ministerio. Es central que se pueda resolver la cuestión de la conectividad de una vez y para siempre. Y una última pregunta para Tomás Cancela. Otro argumento esgrimido por la ciudad es que son ustedes, los que egresan este año, quienes más necesitan esa vuelta a clases. ¿Es así? Los estudiantes, lo que queremos dejar en claro es que nosotros somos quienes más extrañamos las clases presenciales, a quienes más extrañamos las aulas. El contacto con nuestros docentes, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, eso es algo irreemplazable y lo entendemos. Ahora bien, entendemos que cualquier tipo de proceso para volver a las clases presenciales a largo plazo va a ser construido de forma pedagógica, de forma segura, de forma accesible para todos, única y exclusivamente si se puede trabajar colectivamente entre las comunidades educativas, los centros de estudiantes, las familias, los docentes, los pedagogos y, obviamente, el Ministerio de Educación. Pero que cualquier tipo de medida que sea pensada a puertas cerradas va a ser muy complejo que pueda representar la voluntad de las comunidades educativas. Vamos cerrando por ahora el tema de la posible vuelta de alumnas y alumnos a clase y, de paso, pensar la educación que vendrá tras la pandemia. Pablo Himen, ¿cómo cerramos por ahora este tema? Cerramos entonces diciendo, apuntando también al futuro, y esta crisis abre la exigencia de repensar radicalmente los sistemas educativos, las prácticas institucionales y las relaciones pedagógicas en el marco de una transformación del mundo hacia una sociedad que va a ser radicalmente diferente. Nadie sabe bien si las sociedades de la pospandemia serán sociedades basadas en la solidaridad, en la igualdad, en el respeto a lo diverso, o nuevas formas de sometimiento, exclusivismo y exclusión que supondrían la continuidad del neoliberalismo como proyecto civilizatorio. Hoy la educación es un campo de disputa, como la economía, como la política, y este conflicto entre la ciudad y la nación expresa mucho más que una discusión instrumental acerca de cómo transmitir determinados contenidos en la relación docente-alumno. Expresa posiciones filosóficas, posiciones políticas, en torno al derecho a la salud, en torno al derecho a la vida y en torno al derecho a la educación. El futuro dirá cuál es el modelo de sociedad y de educación que habrá de vivir la humanidad en su conjunto. Decimos nosotros, como interrogante para cerrar este debate sobre la posible vuelta a clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: si finalmente Rodríguez Larreta gana la pulseada y se implementa que alumnas y alumnos vayan a los establecimientos educativos para poder conectarse, ¿qué van a pensar esos pibes, esas pibas, mientras caminan a las escuelas y leen los propios afiches firmados por el gobierno de la ciudad que les dicen: seguí cuidándote, quédate en casa? Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Recuerde que en la página web del Centro Cultural de la Cooperación puede ver las charlas debate que se vienen organizando en el marco del ciclo El Centro en Casa. Pueden ver las producciones que suben en el canal de televisión Floreal.tv. Puede darse el gusto de ver la obra de Carolina Guevara, Los Golpes de Clara. Y también está allí toda la información sobre la campaña solidaria Trans Argentina, ya que la pandemia agravó la histórica situación de precariedad de la población travesti y trans. Sus condiciones de vida y su trabajo empeoran rápidamente. Allí están todos los datos para poder colaborar en esta campaña. La página web es centrocultural.coop. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Y yo me llamo Cuchi, le llaman Cuchi, es un apodo. Músicos que hicieron historia. Que yo lo utilizo de nombre, que igual que es que el nombre, nada más que es mejor. Porque este por lo menos tiene algo mío y el nombre no tiene nada. Gustavo Leguizamón, me llamo yo. Se presentó ya nuestro personaje de hoy, el Cuchi Leguizamón. Si miramos las fechas, vemos que este martes se cumplirían 103 años de su nacimiento, ya que se produjo el 29 de septiembre de 1917. Pero si miramos la fecha de su muerte, veremos que mañana se cumplen 20 años de su partida, ya que el Cuchi murió dos días antes de cumplir los 84 años, el 27 de septiembre del año 2000. El criollo salteño tal vez piensa que siendo la muerte un hecho tan universal, debe ser para el hombre un gran beneficio. Y la trata con mucha naturalidad a la muerte. Se permite chancearla, hacerle chistes. Una de las últimas cosas que hicimos con Manuel Castilla fue esta chacarera de la muerte, donde en el estribillo dice Manuel: qué pena me da la muerte, ¿para qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. El Cuchi Leguizamón fue abogado, jugador de rugby, profesor de historia y de literatura. También diputado provincial por el Movimiento Popular Salteño durante la presidencia de Illia. Tenía una postura muy clara sobre quiénes debían ser los políticos. Para ser miembro de un cabildo, en primer lugar no tenías que ser comerciante. El comerciante, desgraciadamente, mira, tienen el mismo Dios. Hermes es Dios de los comerciantes y de los ladrones. ¿No te parece genial? ¿Te das cuenta de esta concepción puramente económica del individuo? Esta desculturalización, este dominio económico, esta esclavitud económica que la sometes a todo el mundo. Y los gallegos eran sabios también. Tenían sus cabildos, que era el parate para todas las ambiciones de la gente que quiere hacer plata con los demás. Y plata desmedidamente. Plata para llegar a un poder determinado. Amalaya la justicia, pidista y los abogados, cuando la ley nace. que no tienen nada, esos que juntan millones tienen la casa rosada. La periodista Karina Micheletto, especializada en literatura y música, sostuvo: músico exquisito, músico popular, músico argentino, Gustavo Cuche Leguizamón reunió todos esos adjetivos. No muchos lo logran. Su obra es un mojón de la cultura argentina, una guía poderosa, apasionante, que invita a ser gozada. Que exista su música hace pensar que en este país las cosas pueden ser distintas. Hoy este hombre cumpliría 103 años y su obra sigue vital y nueva, esperando a ser interrogada. En las grandes ciudades se estudian los grandes planes de sometimiento de las comunidades. Y se las somete a las comunidades porque las comunidades no tienen representación. Las comunidades solo pueden defenderse cuando salen a la calle a hacer la revolución. Sería más importante, en vez de tanta revolución altisonante, agarrar el sartén por el mango y arreglar las cosas. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría porque viene de vos. Puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, porque viene de vos. Puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio, esperarte a la orilla del río, pero me gusta. En este repaso por la vida del Cuchi Leguizamón, vamos escuchando sus canciones. Apenas un puñado si tenemos en cuenta que es autor de más de 800 obras. Algunas de ellas forman parte del repertorio esencial de la música popular argentina, como Zamba del Pañuelo, Zamba del Mar, Zamba del Argamonte, Chacarera del Expediente, Zamba para la Viuda, Zamba de Juan Panadero, La Pomeña o Cartas de Amor que se queman. Sobre este tema, Liliana Herrero sostuvo: Cartas de Amor que se queman, además, es una zamba que he cantado mucho y que sigo cantando. Y cantar es darle una canción, una voz, que la piensa de nuevo. Por eso para mí esta zamba tiene otro significado. Y viene con moraleja. No hay que quemar mucho las cartas de amor. ¿Por qué? Porque enlutan el corazón. Yo sigo al pie de la letra ese consejo. Nunca quemaría una carta de amor. Quemar una carta de amor, dice la Herrero, es imaginar que de ese amor no nos queda nada. De toda cosa pasada nos queda algo, aunque sea un ronroneo en el alma. Ay, niña, no queda nada de todo lo que soñamos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Gustavo Cuchi Leguizamón admiraba a Johann Sebastian Bach, a Gustav Mahler, a Maurice Ravel, a Igor Stravinsky, a Beethoven, a Chico Buarque, a Milton Nascimento y a Duke Ellington, entre otros muchos. Siempre sostenía que la batalla que había que dar era la batalla cultural. Las crisis, estos momentos terribles, son nada más que problemas de cultura. Con la cultura, salvándola a la cultura, vamos a salvar todo. Y ya el otro día se ha dicho oficialmente que la única manera de luchar en contra de la crisis es luchar a favor de la cultura. Y fíjate que hay una cosa. Este país que tiene grandes amigos y grandes enemigos que lo odian cordialmente, no sé cómo se hará para poder odiar un país, pero enemigos son de la cultura, porque saben que la enemistad de la cultura trae la enemistad con el país, está el atraso del país. Maltratándola a la cultura, tratas mal a todo el mundo. Y por consecuencia, estás en una crisis terrible. Podríamos seguir hablando de y escuchando a el Cuchi Leguizamón por horas, pero se nos termina el programa. Será como siempre hasta la semana que viene, manteniendo encendida la esperanza de que cuanto antes tengamos la vacuna y se termine la pandemia. Hasta la semana próxima. Así es, Edgardo, y nos vamos escuchando la versión de Valderrama, de Micaela Vita y Willy González. A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando de leche piar la guitarra, y se alborota quemando de leche piar la guitarra. Lucero solita, brote del alba, a parar si se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Parar si se